Sonidos de la madrugada para disfrutar, para relajarse y para recrearse. Lo mejor de la mejor música más elegante para las primeras horas de la madrugada, las primeras del amanecer o en cualquier momento. Confidencias en la madrugada con Palaciego en RFC Radio. No te dejará indiferente. Muy buenas noches y bienvenidos a Confidencias en la madrugada en RFC Radio. En esta segunda hora de la semana, esta noche del miércoles al jueves, vamos a escuchar muy buena música y empezamos ya, sin más dilación, a disfrutar de un poco de música electrónica de los años 80, como es este Light Years, Años Luz, de Laszlo Benker. Vamos a disfrutarlo aquí en el primer tema de la madrugada en RFC Radio. Laszlo Benker con Light Years. Empezamos esta sesión de Confidencias de la madrugada. Vámonos con Richard Marx, que ha sacado recientemente un nuevo disco. Y aquí te ponemos este tema de su nuevo disco, queremos decir, Wherever We Started. Un poquito de música actual, de la mano de este clásico de los años 80, Richard Marx. Hang up the phone, I'm alone, I'll unlock the door. Slip in, let all your clothes just fall off you to the floor. Don't even make a sound, or turn your mind around. There is only now for me and you. Este nuevo éxito de Richard Marx para el año 2014, Wherever We Started. Pasamos a continuación a dos clásicos, Radio Oviedo con Pivo Bryson. Sweet Summer Days es el tema que nos ofrecen, Sweet Summer Days, que ya estamos a punto, ¿eh? Ya vamos a volver al verano en poquitos días, aquí en RFC Radio. Yeah. Sound of a thunder. Bien, después de escuchar Sweet Summer Days, este smooth jazz de corte perfecto, elegante, vámonos con Pepper Adams y Jimmy Knepper con este Riverside Drive. Riverside Drive, un estándar del jazz. Thank you. Siente la madrugada con nosotros, en Confidencias en la Madrugada, con Palaciego. Puede escuchar a Pepper Adams con Jimmy Nepper, este Riverside Drive. Vamos a continuación con el cubano, afincado en Estados Unidos, Arturo Sandoval, y este Tunisia's Blues. Thank you. raíces blues del cubano Arturo Sandoval, que vive ahora actualmente en Estados Unidos, eso sí queremos decir. Arturo Sandoval, experto en la trompeta, da paso a continuación otro experto de la trompeta, como es Miles Davis, que recientemente le han dedicado una calle en Estados Unidos y se llama este tema Venus de Milo, de su Birth of the Cool, ese clásico disco. De la mejor música más elegante para las primeras horas de la madrugada, las primeras del amanecer o en cualquier momento. Confidencias en la madrugada con Palaciego en RFC Radio. Miles Davis con Venus de Milo. Y ahora da paso a esta española que falleció hace unos años, Maritrini, con este anuncio, esta sintonía de anuncio. Una estrella en mi jardín. Yo creo que es una de las vocalistas femeninas recomendadas por aquí para escuchar en RFC Radio en Confidencias en la Madrugada. Llegó sin permiso la estrella de antaño, la que antes era solo luz. Cayó de repente desde el azul del mundo y el corazón se me encogió. Ahora ya sé

vinham para a escola, o que esperavam? Vinham de longe, vinham sozinhos, lá da planície, lá da cidade, das casas pobres, dos bairros tristes, vinham para a escola a novidade. E com uma estrela na mão direita e olhos grandes e voz macia, ali chegaram para aprender o sonho, a vida, a poesia. Vinham de longe, vinham sozinhos, lá da planície, lá da cidade, ali chegaram para aprender o sonho, a vida, a poesia. Otro margen, como lo digan los portugueses, de Trovante, da paso a continuación a Benny Goodman, este maestro del swing, Benny Goodman, junto a Glenn Miller, que lo vamos a escuchar hoy también, Benny Goodman con este After Hours. Thank you. Hours de Benny Goodman, ese tema dedicado a las horas tardías. Bueno, no estamos en una hora tardía, estamos en la primera hora de la madrugada, pero bueno, se puede tomar que sí, ¿verdad? También vamos a escuchar a continuación a Take Six, este grupo vocalista americano. Spread Love se llama el tema, este tema rozando el gospel pero mezclado con jazz. I know somebody who to kiss. He's got it made. He won't admit it, but it's just a masquerade. He's a modern day deceiver with a case of falsehood fever. But shame, it's a game. And then there's dear old sister Sarah. She's sweet. Oh, yes, she is. She gets the word, next thing you know, it's in the street. All the time has been repeated, all the truth has been deleted. Oh, what a shame. Love her again. Seems like everything we hear is just a tale. But I've got something that will never ever fail. It's gonna with a twisted sense of vision, they treat rumors like religion. No, what a shame. It's the same old way of these days. It seems like everything we hear is just a tale. I believe in something that will never fail. Love the Take Six da paso a continuación a Glenn Miller. Ya dijimos antes que Glenn Miller también lo íbamos a poner con este estándar suyo que se llama In the Mood. We'll be right back. Estaba de líder de orquesta, da paso a continuación a la italiana Mina, con Come Azúcar, con Affetto. Mina, la cantante italiana que también cantó Bossa Nova, como estamos escuchando aquí a continuación. Bye.

Es un tema que se llama I Fall All Over Again. Nos volvemos a caer de nuevo. La verdad es que sí, cuando estamos tranquilos y parece que está todo bien hecho, pues de nuevo vuelve a pasar, como en este caso, I Fall All Over Again. Can't believe we met like this. Is it just coincidence? I had a feeling I'd be seeing you again. You're every bit as beautiful as the last time we met, when you told me you were leaving and going back to him. How I wish that I could tell you it's all in. I was never good at lying, and baby, since you asked, I don't want. How sorry I am that the man you built your dreams around just broke your heart again. I think I know the feeling, 'cause I once loved you so much that I swore I'd rather die than live a day without your touch. If I held you in my arms, I'd never let you go. But this ain't the time or place to get emotional. I don't wanna hear that song again from the night we first met. I don't wanna hear you whispering things I'd rather forget. Y Follow Over Again da paso ya al cierre de nuestra sesión por hoy, por esta semana también, Confidencias en la Madrugada. Volvemos la semana que viene en rfcradio.es, pero no desconectes que la buena música sigue 24 horas al día, 7 días a la semana.